En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Tras el anuncio del paro nacional docente, el gobierno decidió postergar el inicio de las clases para el 11 de marzo. El Congreso de la CETERA votó por unanimidad 3 días de paro general. Paro de 48 horas para los días 6 y 7 de marzo y paro general el 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres. Luego del anuncio, el gobierno provincial determinó a través del Consejo Provincial de Educación modificar la fecha de inicio de clases para todos los niveles y modalidades. Será el lunes 11 de marzo. Teniendo en cuenta esta situación, es que Educación ha resuelto postergar el inicio de clases para el próximo 11 de marzo. Comienza el nuevo juicio por el asesinato de Atahualpa. Luego de interminables idas y vueltas y con la intervención de la propia Corte Suprema, se inicia hoy el segundo juicio oral y público a los 3 sospechados de haber participado en el asesinato de Atahualpa. Se trata de Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y María Belén Fernández Barrientos, quienes habían sido sobreseídos en el primer juicio que luego fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia. Laura Vinaya, prima de Atahualpa, convocó a toda la comunidad a participar de las jornadas y sumarse al reclamo para que haya justicia. Está previsto que el juicio por el homicidio de Atahualpa comience hoy a las 9 de la mañana. El tribunal estará integrado por los jueces Carlos Musi, Marcelo Valverde, Ignacio Gandolfi, y se estima que se va a extender por más de 2 semanas con la declaración de 30 testigos, 4 de ellos de identidad reservada. Las audiencias se realizarán los lunes y viernes a partir de las 9 de la mañana y los martes y jueves a partir de las 12 del mediodía. Avances en el camino al juicio político a Reusi, Zagari y Falca. Ayer se reunió el Consejo de la Magistratura y aunque no trató el informe elaborado por el legislador Adrián Casadei, dispuso que en un plazo de 15 días deberá resolver si inicia o no juicio político a los 3 funcionarios acusados de mal desempeño en sus funciones en la investigación del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. También resolvió en forma unánime rechazar una queja interpuesta por una de las sumariadas, la hoy jueza Daniela Zagari. Con esta resolución se avanza hacia el posible juicio político contra los funcionarios judiciales responsables de más de 10 años de impunidad. Fulques abre las sesiones del Consejo Deliberante en Viedma. Esta mañana a las 8:30 está previsto que el intendente José Luis Fulques concurra al Consejo Deliberante de Viedma para dejar inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias. El acto será significativo ya que será el último de su gestión iniciada en el 2013. El jueves se realizó la sesión preparatoria en el cuerpo que preside Mario Francioni, que confirmó a Evelyn Rousseot como vicepresidenta primera y a Genovea Molinari como vicepresidenta segunda. Gueretignec abrirá un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Está previsto que el gobernador desarrolle su discurso pasada las 9:30 de la mañana. Se espera que en su alocución repase los logros en sus 7 años de gestión y su postura ante el judicializado tema de su reelección. Para el nuevo periodo se confirmarán las actuales autoridades. Facundo López y Ariel Rivero seguirán como vicepresidente primero y segundo respectivamente, acompañando a Pedro Pesati en la conducción de la legislatura. En tanto, en la labor parlamentaria se estableció que el miércoles 13 se va a cumplir la primera sesión ordinaria y en la ocasión se prevé el abordaje de la ley de pase a planta permanente de los estatales contratados. ATE apura el tratamiento del proyecto de pase a planta. Luego de rubricada el acta en la función pública y el posterior envío del proyecto de pase a planta a la legislatura provincial, ATE anunció que va a pedir audiencias a los bloques de las distintas fuerzas políticas. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo: descontamos que todos los partidos con representación en la legislatura van a apoyar esta ley que beneficia a miles de trabajadores y a todo el pueblo rionegrino. Soria responsabilizó a Macri y a Guaretti Knecht por la suspensión de las ventas de frutas al Brasil. En un comunicado que titula ¿Por qué no sorprende el cierre del mercado brasilero por Carcocapsa?, el candidato a gobernador de Frente para la Victoria se despacha contra el presidente y el gobernador por desatender los controles y las campañas contra la Carpocapsa. Soria sostiene que la primera responsabilidad la tiene Macri por los sucesivos recortes presupuestarios que hicieron ineficientes los controles del Estado. Agrega que el SENASA ha sido brutalmente ajustado, a tal punto que se eliminó el Centro Regional Patagonia Norte, que se situaba en General Roca. Luego Soria denuncia que el gobierno provincial no hizo absolutamente nada, ni siquiera un pronunciamiento sobre el tema. No tuvo ningún tipo de plan estratégico para fomentar el control de la plaga. Concluye el candidato a gobernador que tanto Macri como Guaretti Knecht son los responsables de la medida tomada por Brasil de suspender las compras de manzanas y peras argentinas, un hecho que además de la pérdida de 150 millones de dólares pone en peligro la continuidad de las ventas a ese país y hunde aún más a la ya debilitada actividad frutícola provincial. Se vienen los festejos de carnaval en La Boca. La semana de carnaval del 3 al 5 de marzo, en el horario de 19 a 23 horas, se llevarán a cabo los desfiles de comparsas y shows de artistas locales. Como el año pasado, todas las actividades serán en el predio deportivo de la colonia provincial en La Boca. En esta ocasión participarán diferentes murgas y comparsas de la comarca, mascaritas y carrozas, habrá patio de comidas y venta de nieve loca. El cierre de cada jornada estará a cargo de agrupaciones musicales locales, que en ese año contará con un animador y un locutor oficial. Las noticias nacionales. Se realiza hoy en Capital Federal la Marcha de las Ollas Vacías. Organiza el Frente de Organizaciones de Lucha en el marco de la apertura de sesiones legislativas y en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. El reclamo contiene 5 puntos: aumento general de salarios y programas de empleo para que nadie sufra el hambre y la pobreza, programa de emergencia nacional para que todas y todos los habitantes del territorio tengan garantizada una alimentación digna, techo, trabajo, educación y salud de calidad. No al impagable aumento de tarifas, no al pago de la deuda externa. Que la crisis la paguen los empresarios y los ricos. Repudio a la política represiva del gobierno. Basta ya de gatillo fácil, basta de femicidios, travesticidios y ataques a las disidencias. La concentración está prevista para esta mañana en las puertas del Congreso Nacional. La policía porteña reprimió a trabajadores despedidos de Coca-Cola. Efectivos de la policía de la ciudad reprimieron a trabajadores de Coca-Cola que reclamaban contra los despidos en la planta embotelladora de gaseosas con una manifestación en Callao y Corrientes. La policía impidió con gas pimienta y golpes el corte en las avenidas. La medida resuelta por los trabajadores para visibilizar la protesta. Por la represión, al menos 10 trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Clínicas. Hubo condenas y absoluciones en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El Tribunal Oral Federal 2 condenó este jueves al ex juez federal de la causa AMIA, Juan José Galeano, a 6 años de prisión por los delitos de peculado y de encubrimiento en la investigación del ataque a la Mutual Judía. También fueron condenados el ex jefe de la EXIDE, Hugo Anso Regui, a 4 años y Carlos Tellertín a 3 años de prisión. Mientras que el ex presidente Carlos Menem fue absuelto junto a Patricio Miguel Finen, Rubén Beraja, Víctor Alejandro Stifale y Alberto Fino Palacios. La inflación obligó al gobierno a adelantar para marzo la suba del salario mínimo. El gobierno nacional resolvió adelantar para marzo el aumento del salario mínimo vital y móvil estipulado para junio. A partir del 1 de marzo de este año se fija en 12.500 pesos para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo. La misma resolución fija en 62 pesos con 50 centavos la hora para los trabajadores jornalizados. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. comunitaria informa.